Cuando el corazón se canse de sufrir, y la voluntad de batallar, y el alma de esperar, date una tregua. También las hojas cabecean ante el sopor del sol, y la lumbre se hace brasa, y las estrellas se ocultan, y los pájaros se duermen, y el paisaje se desvanece. No pares el motor de tu vida, dale una tregua, pero no para desistir, sino para reparar fuerzas. No para claudicar, sino para reponerte. No para quedarte parado, sino para revisar detrás de tu horizonte y a empezar a configurarte y a planear detrás de la tregua. Porque, amigos, el agobio es un polvo que asfixia. La fatiga es una niebla que ciega. Las tensiones es un estirar que explota. La falta de tiempo, un desasosiego que acelera. Los contratiempos diarios, pequeños impactos que enervan cuando se acumula mucho sobre tus nervios y tu resistencia. Date una tregua, pero no desistas, no te amargues, no te destruyas. Aunque cueste seguir en pie, date una tregua, pero vuelve a crecer, vuelve a cosechar, vuelve a luchar, vuelve a la lucha diaria, pero sin sombra en el espíritu, sin flaquezas en el ánimo. Porque si tienes capacidad para el amor, gratitud en el alma, voluntad para servir y alcance en tu inteligencia, de ti mismo brotará la recuperación. Y más allá de las fronteras que vives ahora, verás florecer de nuevo tu vida, levantarse de nuevo tu árbol y agigantarse de nuevo tu figura. Por alguna de esas corrientes volverá a fluir el deseo, las ganas, el impulso. Llevas dentro el manantial, el motivo que te va a hacer decir no a la derrota. Pon alas sobre tu cabeza, pero deja un espacio para poder remontarse. Pon tus sueños en los pies, pero darles un largo recorrido es algo tan necesario que la ambición por ir más allá, mirando al cielo y poniendo una meta en alguna estrella encendida, es algo tan necesario como el mismo respirar. Date una tregua y de pronto descubrirás que la vida tiene muchas cosas bellas y que tú tienes ganas de vivirla. ¿Cuántas veces te habrá pasado a ti también, amigo, que el camino se te hace muy cuesta arriba? Es que llega un momento en que uno quiere desertar del camino que uno lleva en su vida y que todo el mundo está en contra tuya. Que nada de lo que intentas merece la pena. Que el mundo no te quiere, que te encuentras solo, sola. Que quisieras envolverte en una burbuja y no pensar en nada, ni resolver nada, ni hacer nada, que nadie te vea, que nadie te escuche, que nadie te tenga en cuenta. Ser invisible, desaparecer, porque ves que todo está en contra. Y justamente en esa soledad que sientes dentro de ti es lo que debe hacerte empezar a cambiar. Porque esa soledad solo te la inventas tú. Porque no tienes seguridad en lo que haces, te apartas del camino y tú mismo te descalificas. Pero es que tú no eres un cualquiera. Tú eres ante todo un ser humano, eres grande, eres único, eres maravilloso. Seas hombre o mujer, da igual. Porque tú tienes y solo tú unas cualidades y unas habilidades que están dentro de ti y que te hacen completamente diferente a los demás. ¿Y quién no ha tenido momentos duros, momentos de la tentación de claudicar? Momentos de confusión, de tristeza. Y será porque estás en un camino equivocado, porque te aferras a lograr algo que a lo mejor ni tú mismo lo estás deseando. A lo mejor tu vida es simplemente una sucesión de complacer gustos de los demás. Porque quieres imitarles. O porque jamás te has regalado 5 minutos al día en meditar hacia dónde quieres ir. ¿Cuál es el siguiente paso que quieres dar? ¿Por qué vives sin vivir? ¿Y por qué en realidad, y en el fondo de todo, lo que tienes es temor a equivocarte? Empieza Cita con la Noche. Presenta Alberto Sarasúa. Buenas noches y bienvenidos. Muy buenas noches, este es el momento en el que se apaga el día, comienza la noche, comenzamos a abrirnos al mundo de los sentimientos y te voy a acompañar en los próximos minutos. Me llamo Alberto Sarasúa. Como siempre es un enorme placer estar contigo y estar contigo además en la distancia y en la cercanía, siempre en los momentos en que uno necesita la voz de un amigo. Momentos que todos necesitamos, momentos además en los que nos sentimos mal, en los que realmente vemos que nuestra vida está tan saturada que no podemos ver hacia dónde tenemos que caminar. Porque nuestra vida va haciendo nuestro propio camino. Y además, si no sabemos a dónde nos dirigimos, es difícil estar convencidos de lo que realmente uno quiere hacer. Por eso tenemos que estar preparados, tenemos que ser constantes. Y además, ser conscientes de que esto es difícil, es complicado. Pero se puede lograr, se debe lograr. ¿Que las situaciones que en la vida se nos presentan son incómodas? Por supuesto que sí. ¿Que hay que vencer obstáculos? Evidentemente. ¿Que tendremos que sacrificar acciones? Pues claro que sí. Pero es que en el movimiento está el riesgo. Pero quien no arriesga, no gana. Y si no te atreves a dar el primer paso, otros lo van a dar por ti. Y así será un logro, pero de ellos. Cita con la noche. Thank you. Date un respiro, date una tregua. ¿Cómo te van a querer si el primero que no se quiere eres tú mismo? ¿Cómo es posible que se te puedan olvidar así, de repente, las experiencias que has tenido en tu vida y que te han ayudado a lograr lo que siempre has querido? Pues mira, amigo, amiga, cuando sientas que la depresión te empieza a invadir, cuando te das cuenta o sientes esa gran inseguridad a la hora de tomar decisiones, cuando ves que la soledad es algo más que una palabra y que te empieza a invadir, que empieza por tu cuerpo y acaba en tu mente, recuerda todo lo que has hecho en tu vida. De momento, nacer es lo primero. Y trata de comunicarte hasta lograr hablar, dar tu primer paso, alimentarte, caminar libremente, regalar una sonrisa a quienes te aman. Y paso a paso, lo que has hecho por ti mismo, trae a tu mente lo mejor de ti. Ese recuerdo, ese triunfo añorado. Siente que el amor te ha rodeado durante toda tu vida. Y esta es la verdad, aunque quizá ahora te sea muy difícil verlo. Desecha lo malo porque únicamente sirve como un lastre en la vida. Y toma de la experiencia aquello que te ayuda a mirar hacia adelante con mirada firme. Y es que la vida es un eterno aprendizaje. Tenemos que aprender a ser felices, pero día a día, minuto a minuto, instante a instante. Haz cada momento algo único. Y recuerda que cada día es una nueva oportunidad de vivir, de subir un peldaño más para lograr aquello con lo que sueñas, con lo que realmente anhelas y depende únicamente de ti. Porque tú, aunque te cueste creerlo, aunque te sea difícil ver la auténtica realidad, eres un ser humano grande, eres maravilloso, eres capaz de escalar la montaña más alta, de alcanzar una estrella y de tener la sencillez de abrir tu corazón y decirte quiero, de llegar a donde realmente quieres llegar, porque los límites tú lo pones. Porque tú eres capaz de cambiar el mundo por un mundo mucho mejor del que hay ahora. Ese eres tú. Así te vemos. Así te ves. Y así debes mostrarte. Thank you. Y es justamente en esos momentos cuando uno tiene ganas de borrar todo, de tirarlo todo, de decir este camino no ha merecido la pena. Es justamente entonces cuando uno tiene que saber que hay que luchar. Que si todo el camino es cuesta arriba, si tu sonrisa no es auténtica, si no estás satisfecho, date una tregua, pero jamás claudiques. Dicen que hace mucho, mucho tiempo una semilla estaba hablando con la tierra. ¿Qué ocurre? ¿Por qué te has quedado tan seca? Y de verla así de triste y desganada, le pide una tregua. No te estremezcas ni te pongas tan árida. Mira, tierra, no quiero verte abandonada y en ruinas. Déjame convertirme en planta que crezca y que florezca. Mañana, deja tierra que te bese mil veces la lluvia temprana. Deja que te limpie el aire. Sé que estás enferma y siento tu dolor en mí. Me afecta. No quiero verte en ruinas. Pero la tierra continuaba en silencio. Y la semilla seguía insistiendo. Respira el viento fresco de las montañas. Oxigénate. Revive. Demuestra que todavía hay tierra para rato. Y en esto estaba la semilla cuando empezó a llover y se abrió un pequeño hueco en la tierra. La semilla, cansada, se acostó a dormir el sueño en ese hueco y se fue transformando. Y después la tierra la cubrió. Fue un abrazo de madre. La cobijó suavemente, la besó tiernamente. Y salió un arco iris, el más bello de todos los tiempos. Hay personas que en su vida van acumulando malas experiencias, que han acudido también a recibir ayuda y, sin embargo, ven que el problema auténtico está en la baja autoestima. Hay problemas que los socializan y probablemente eso sea peor que no hacerlo. Muchas veces se pierden trabajos por ello y también sienten la necesidad de hacerse un boicot a sí mismos. Ha llegado al punto en algunas personas en que se sienten totalmente indefensas, que no saben qué hacer para mejorar. Y eso que uno se preocupa en meditar las cosas, en audios que ayuden, pero es difícil sentirse realmente bien, como uno realmente lo es, sin ningún miedo, con mayor seguridad. Es difícil sentirse querido cuando uno no aprecia que los demás le quieren a uno. Y debido a las experiencias que se viven, y sobre todo a ese autoboicot que hacen muchos de una manera inconsciente, no se logra disfrutar de la vida. Y además, uno poco a poco se va llenando como de rencor y va creando una sensación de odio hacia todo el ser humano en general. Y eso hace que las relaciones humanas sean bastante complicadas. Uno intenta animarse con afirmaciones positivas, con libros de autoayuda. Y bueno, y en ese momento uno se siente bien, pero la corriente acaba siempre llevándonos. Y eso, si no se interioriza del todo, siempre deja un resquicio para que pueda entrar otra vez ese tiempo de malestar. Además, si uno recibe, digamos, una puñalada de alguien en quien confiaba anteriormente, pues se le quitan las ganas de vivir. Y realmente, Yo creo que nadie quiere abandonarse a sí mismo. Todo el mundo quiere sentirse mejor, pero es complicado, ¿verdad? ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo hacer que uno se dé una tregua precisamente para volver a renacer? Tranquilo, relájate, haz una pausa, no pienses en esas cosas malas. Piensa en otras, y sobre todo quédatelas para siempre, porque son verdad. El día más bello es hoy, la cosa más fácil, equivocarse. El mayor obstáculo, el miedo. El mayor error, el abandono. La raíz de todos los males, el egoísmo. La más grande de todas las virtudes, la humildad. La distracción más bella, el trabajo. La peor derrota, el desánimo. Los mejores profesores, los niños. La primera necesidad, comunicarse. El mayor de los misterios, la muerte. El peor defecto, el mal humor. El peor sentimiento, el rencor. El mejor regalo, el perdón. Lo más imprescindible, el hogar. La sensación más agradable, la paz interior. La protección más efectiva es la sonrisa y el mejor remedio para todo, el optimismo. La fuerza más potente del mundo es la fe. Las personas más necesarias, los padres. Y la más bella de todas las cosas, el amor. La inteligencia sin amor nos hace perversos, la justicia sin amor nos hace implacables, la diplomacia sin amor nos hace hipócritas, el éxito sin amor nos hace arrogantes, la autoridad sin amor nos hace tiranos, y la vida sin amor no tiene sentido. Y es que por mucho que nos gustaría, amigos, las cosas no se hacen de repente. Hay que hacerlo poco a poco. Y vete sencillamente exponiéndote a la vida en pequeños encuentros. De una manera gradual. No te vengas abajo. Hay veces que las críticas nos hacen daño. Pero es necesario superar eso. Porque solo así podemos seguir adelante con paso firme. Y date una tregua. No te critiques tanto. Relájate. Y sé mucho más flexible contigo mismo. No te encierres en ti. Y desde luego no te tomes las cosas de una manera personal. Es normal que en el encuentro con otras personas surjan las discrepancias, los desacuerdos y opiniones diferentes. Pero recuerda que no es a la persona a la que se ataca, sino solamente a la forma de pensar. Es muy importante la relajación. No se puede estar tenso en una reunión social o en ningún momento de nuestra vida. Hay que relajarse y muy especialmente en esos momentos. Relaja tu cuerpo, relaja tu mente y sé natural. No intentes ser alguien que no eres. Encuentra tu sitio. Acomódate. Sé feliz de ser tú mismo. Estás escuchando Cita con la Noche, cuando la noche se vuelve mágica. Qué suerte que a través de la página de Facebook podemos encontrarnos y, sobre todo, que podemos compartir muchas partes de nuestra vida. Agradezco especialmente a todos aquellos que habéis dejado un mensaje cariñoso en el muro de la página de Cita con la Noche en Facebook. Gracias, por ejemplo, a Jorge, que ha escrito qué gusto volver a oír. Esperamos que sea para siempre. Saludos desde Estados Unidos. Pues muchísimas gracias. Un placer, realmente. Y digo lo mismo también, un auténtico placer. Y será, pues, desde luego durante bastante tiempo. Carol también dice, bienvenido Alberto, me siento feliz escucharte nuevamente, saludos. Yo también digo lo mismo, también estoy feliz de volver a estar aquí. Y que ojalá os haya gustado este espacio como a mí me ha gustado hacerlo. Gracias Ingrid por hablar sobre mi regreso y gracias también por mostrar esa alegría. Alegría también la de Rubén, que dice, de la nostalgia de tu ausencia al regocijo del regreso. Siempre bienvenido y siempre encantado. Después de un tiempo de silencio, viene el tiempo de cosecha. Y un mar de perspectivas nos pone en la página, Alberto, ha regresado, enhorabuena, te hemos echado de menos, yo sí, bienvenido seas, ya te leeré, mejor aún, te escucharé. La escucha es mutua, yo también quiero leerte y yo también quiero escucharte. Gracias también a Gilberto y, en fin, a todos los que de una manera o de otra han mostrado que Cita con la Noche es parte ya de todos. Y cuando en el estado he publicado el tema de este podcast, pues algunos, bastantes, 24 personas, habéis dicho que les gusta, que os gusta, que estáis contentos, como Jesús Alfonso, o Eli, o Susana, Hilda, muchísimas gracias, Pilar, Débora, Alfonso, Francisco, en fin. Tantos y tantos que estáis ahí, y gracias a que estáis ahí, yo también estoy aquí. Un saludo muy cordial también a todos los amigos de Yosa FM, a Sergio, a Raúl, en fin, a todos, a Paqui, y a todos los oyentes tan magníficos que estáis ahí, detrás de la radio. Detrás, en este caso, de los auriculares que llevas puestos, detrás sobre todo de tu corazón. Muchas gracias, Bea, muchas gracias, bueno, a Chandra, a todos los que estáis sintiendo de cerca Cita con la Noche. Sois el motor, sois el motivo y sin ninguna duda lo seguiréis siendo. Nos seguimos encontrando en Cita con la Noche en Facebook, este va a ser nuestro punto en el que podéis sugerir los temas que queráis, podemos hablar. Y sobre todo, podemos hacer que la vida compartida es una vida que vale mucho más la pena. Amigos, estéis donde estéis, seáis quienes seáis, mucha suerte, mucha felicidad y sobre todo muchas gracias por ser parte de Cita con la Noche. Hasta nuestro próximo encuentro, recibe un gran abrazo.